Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Los trabajadores y sus representantes, así como las centrales sindicales, pueden contribuir de manera importante a que se implante un plan de transporte de empresa encaminado a fomentar el transporte colectivo, la mayor ocupación de los vehículos privados e incluso la utilización de la bicicleta donde sea posible. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.